CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Gonzalo Isasmendi, que está allí en los controles técnicos. Una nueva protesta por parte de los dueños de gimnasios frente a Torre Ejecutiva el viernes pasado. Y hubo negociaciones de lo que se llama la Cámara Uruguaya de Gimnasios y Afines, CUGA. Este fin de semana, y tuvieron alguna reunión con el ministro de Trabajo Mieres y se pusieron de acuerdo con el tema de los seguros de paros totales y los seguros de paros parciales. Ahora, los que estuvieron el viernes en Torre Ejecutiva, que estuvieron durante un largo tiempo, nosotros estuvimos cubriendo varias actividades allí, tanto en la Torre 1 como en lo que llamamos la Torre Ejecutiva número 2, o si ustedes quieren el anexo que está atrás, de la Torre Ejecutiva donde estuvo presentándose Verano Azul, con la presencia de varios ministros, intendentes. Bueno, hubo una movilización en donde intentaron hablar primero con Álvaro Delgado, terminaron hablando con la secretaria de Álvaro Delgado, que yo la conozco de hace ya muchos años, porque era la secretaria también cuando él era legislador, ahora como secretario de la presidencia, porque buscaban algún tipo de respuestas. Estos representantes de estos gimnasios, que parece ser gimnasios más chicos, dicen desconocer que es CUGA, que es la que negoció en el Ministerio de Economía y la que estuvo, según algunos medios de prensa el fin de semana, llegando a ciertos acuerdos con el Ministerio de Trabajo. Lo que nos decía en este caso Steve Duncan Strangenberg es que para ellos CUGA no existe como su representación. Por eso habrá que ver si de alguna manera no se abren dos vínculos de negociación. Uno con la gente de CUGA y otro con estos gimnasios que, reitero, parecen ser más pequeños y no ser representados por esta otra cámara. También quiero decir una cosa. La vocera de la Cámara Uruguaya de Gimnasios y Afines CUGA es Rapalín. Rapalín, más allá de que es una empresaria reconocida porque es la dueña de Betel, ha sido diputada y senadora suplente del Partido Nacional. Ha estado con Verónica Alonso, después con Juan Sartori. Por lo tanto, en la negociación es como pan con pan. Es decir, es el Partido Nacional en el gobierno y el Partido Nacional en CUGA, porque en realidad, reitero, Rapalín es parte, ha sido legisladora del Partido Nacional en la legislatura pasada como diputada y senadora, y para esta legislatura había estado apoyando a Juan Sartori. Entonces, digo, más allá de la representatividad que obviamente tienes a partir de esta situación, puede ser que desde ese punto de vista estos gimnasios consideren que no debe ser CUGA quien por lo menos negocie directamente, quieren negociar ellos. Vaya uno a saber, no me quiero meter en la interna. Lo que sí me dice en este caso Steve Duncan, porque yo se lo pregunté, es que ellos no saben qué es esa representatividad que apareció negociando en el Ministerio de Economía y ahora con Pablo Mieres. Y buscan tener ese diálogo ellos directamente con el gobierno. Vamos a escuchar lo que nos decía justamente este vocero de los gimnasios. Vamos a calificarlo de los más pequeños y de distintas disciplinas. Había, después es verdad que tuvieron que ponerse de acuerdo entre ellos y duraron mucho tiempo porque querían entrar todos y tenían que entrar cuatro, entonces había algunos que estaban por el tema de la gimnasia que se hace con danzas, otros que hacen la gimnasia más de pesas y de físico, entonces querían que cada uno de los modelos terminaran definiendo quién eran los que entraban a negociar en la Torre Ejecutiva. Lo que sí varió, ¿se acuerdan que la otra vez cuando habíamos hablado con ellos decían no, lo que queremos es trabajar, que hablan los gimnasios? Varió en el tema de ese mensaje también este sector, que ahora sí estaría dispuesto a acordar esta especie de seguro, búsqueda de otras soluciones que no sea la reapertura del gimnasio. Con los tributos, BPS, DGI, AGUA, OCE, UTE, ANTEL, y bueno, y que se vele por los empleados, ¿tá? Los que ya usaron el seguro, que abran un seguro parcial, ¿tá? Los que recién ingresaron, que se puedan meter en seguro, las personas que tienen microempresa, pequeña, mediana, que les den una ayuda económica, esto es económico, ¿tá? No es la salud, es económico esto, porque lo dijeron en el Ministerio de Salud, que la medida es por salud. Bueno, si es por salud, ¿por qué no cierran el shopping? No cierran los bares. No estoy en contra de que cierren nada, realmente. Sí que nos dejen trabajar dignamente, nada más. ¿Una reunión en el Ministerio de Economía, se lo equivoco, había hecho algo? La reunión nosotros no estamos enterados porque es por CUDA. Nosotros no representamos a CUDA. Nosotros representamos a todos los gimnasios. No sé qué es CUDA, ¿tá? No tengo ni idea qué es CUDA. ¿En lo que tiene que ver alguna medida económica, alguna cosa les puede deber a convencer? Totalmente, totalmente, que ayude a los empleados, a los dueños y a todos los que están acá. O sea, no estamos acá porque nos gusta. Vinimos acá por algo, a manifestarnos pacíficamente y a que nos escuchen. ¿La respuesta a la carta que entregaron todavía no llegó? No llegó ninguna respuesta. Estuvieron por lo menos algún acercamiento en la Torre Ejecutiva y, como ves, tienen dos representaciones distintas. Una era esta y otra es la de CUGA, que es la que más se ha visto a nivel de los medios de comunicación. Reitero, cuya vocera es Rapalín, la dueña de Betel, que además ha sido legisladora del propio Partido Nacional, vinculada, creo que en la última etapa, a lo que es la representatividad de Juan Sartori dentro de ese partido blanco, del Partido Nacional. Veremos qué es lo que sucede, si finalmente se realiza algún tipo de solución, que ya no sería la reapertura del gimnasio. Muchos están haciendo, es verdad, la actividad física fuera del propio gimnasio al aire libre, en algunos parques se están reuniendo con sus alumnos, los profesores. Yo he visto mucho ya de hace ya tiempo, No del tema ya del COVID, yo creo que antes de lo del COVID-19, gente practicando con profesores gimnasia en la plazoleta que está por Avenida del Libertador, casi el Palacio Legislativo. Allí hacen entrenamiento, llevan las líneas para medir, llevan obviamente todo lo que es el aparato técnico, y tienen, se ve que sus alumnos, que no son más de dos o tres, con ese profesor que es el que le da clase. Bueno, muchos han empezado a elegir ese camino también, hacerlo al aire libre y de alguna forma poder continuar con su labor más allá de lo que puedan ser los seguros que puedan ir consiguiendo, y ver cómo hacen frente, sí, al pago de los alquileres, el pago de, obviamente, de los impuestos, que era algo que en este caso Steve Duncan Strangenberg hablaba con nosotros. Hacemos la pausa, 8:29, volvemos. El ministro de Defensa, Javier García, consideró positivo la aprobación del presupuesto, con lo que él considera aumentos, sobre todo para sectores de tropa del ejército, de los grados más bajos. Dijo que se comenzó a hacer justicia social también con los integrantes de el ámbito del ejército, y con los trabajadores que menos ganan en el ámbito público, que serían los soldados, decía en este caso Javier García. Presupuesto que, recuerdo, terminará de ser aprobado el miércoles. El miércoles ya estamos fuera de los días de duelo por el fallecimiento del expresidente Tabaré Vázquez. El miércoles está previsto que se reúna la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda para aprobar rápidamente las modificaciones que el Senado realizó. Y en una sola votación, recordamos que no hay debate, no hay discusión, en el pleno de la Cámara de Diputados, se estarán aprobando las modificaciones del Senado en un solo movimiento, es decir, el movimiento de brazo de todo levantándolo, sobre todo con los votos multicolores, aprobando finalmente las modificaciones que el Senado ha realizado a ese presupuesto. De esa manera estará definitivamente aprobado en el Parlamento a partir del día jueves. La actividad parlamentaria se ha visto resentida, como decíamos hoy en la mañana, a partir de los tres días de duelo decretado por este gobierno del presidente Lacalle Pou ante el fallecimiento del presidente Vázquez. Y las comisiones en la jornada de hoy y las comisiones en la jornada de mañana no se van a estar reuniendo, están todas anuladas, salvo el pleno de la Cámara de Diputados de mañana a las 4 de la tarde, que ya tenía un orden del día donde iba a haber también algún homenaje y algunos temas para tratar de urgencia, y que seguramente tal vez sirva, creemos nosotros, que en la medida que no se anule puede ser una posibilidad, tendríamos que ir después confirmándolo con alguno de los legisladores, tal vez sea el lugar en donde también se realice algún homenaje formal por parte de la Cámara de Diputados ante el fallecimiento del expresidente del país, Tabaré Vázquez. Tal vez por eso es que no se anuló, se anularon todas las comisiones lunes y martes, pero el pleno del día martes a las 4 de la tarde no aparece anulado. Veremos si finalmente se hace ese homenaje allí y si además del homenaje se trata parte del orden del día, que reitero, tiene algunas situaciones, por ejemplo, las modificaciones que el Senado hizo a lo que es la ayuda para hoteles, moteles, también para arrendatarios en tema turismo, y estamos muy arriba sobre la temporada, así que tal vez no lo hagan allí, tal vez lo pasen para el día miércoles esa votación y ese día sea solamente para un homenaje, pero reitero, es la única actividad legislativa que no se ha levantado. Sí hay algunas otras actividades vinculadas, como decíamos, hoy el Día Nacional contra la Trata de Personas, y hoy se estarían dando algunas cifras por parte de las autoridades vinculadas justamente a este seguimiento dentro del INAU, con la presencia del presidente del INAU, con la presencia de la vicepresidenta Argimón, decíamos allí en la zona de Piedras y Guaraní, en la Ciudad Vieja, a las 10:30 de la mañana se estarían dando las cifras del 2020 sobre lo que es la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, vinculado justamente a este Día Nacional contra la Trata de Personas. Esa actividad sí está firme y se estará realizando en esta jornada. Decíamos, hablamos con el ministro Javier García del tema presupuestal. También Javier García confirmó que el viernes pasado se firmó en el acuerdo ministerial con el presidente de la República las características estructurales de la ley de derribo, así se la conoce, respecto a avionetas que puedan ser sospechosas de generar daños en infraestructura de nuestro país o que trasladen, por ejemplo, droga. Lo que se definió, para que ustedes tengan una idea, es que el propio ministro Javier García está en condiciones de dar la orden para que esa avioneta reciba disparos de advertencia. Pero también se definió que para derribarla, la orden solamente la puede dar el presidente de la República. Vamos a escuchar lo que decía el ministro. El presidente firmó el protocolo, el reglamento de la ley sobre protección del espacio aéreo, lo que comúnmente se llama ley de derribo. Acaba de firmar el protocolo, es decir que a partir de hoy, de estas horas, tenemos un mecanismo de acción concreto que reglamenta lo que la disposición que está establecida en la LUC, que es un decálogo muy, muy preciso, que establece cuáles son las condiciones de irregularidad que tiene una aeronave y todas aquellas más de 12 o 12 circunstancias en que pueden identificar como irregularidades. No es una lista taxativa, puede ser ampliada, y cómo es el mecanismo para disuadir cualquier tipo de acción que llega desde la interceptación y pedirle que se identifique hasta el paso final, que eventualmente es la neutralización. Es un decreto de una ley que tiene una finalidad disuasiva. Lo que pretende, como en otros países de la región, es que se sepa que nuestro espacio aéreo está protegido, que no es un festín para el narcotráfico y el crimen organizado que elige rutas uruguayas porque hay leyes de arribo en los países de la región o en varios países de la región, que se sepa que acá también existe un protocolo de acción que tiene la Fuerza Aérea, que en el último paso prevé la neutralización. ¿Cuál es la decisión del derribo, finalmente? La toma el Presidente de la República y el Ministro de Defensa. ¿Cuáles son las garantías para la población? Porque el Frente Amplio en su momento había dado muchas críticas durante la discusión de este artículo en la LUC. ¿Garantías en qué sentido? Claro, garantías de seguridad, en fin. Bueno, está el concepto y la ley, y después está decreto a partir de hoy que establece mecanismos muy precisos. Primero, tiene un glosario, una cantidad de definiciones para identificar qué es un vuelo irregular, qué es un vuelo hostil, qué es una aeronave no identificada, es decir, una serie de definiciones para saber de dónde se parte, en el propio decreto. Después establece cuáles son las condiciones, las características, no taxativas, puedo dar más, pero enumera 12 características de un vuelo que está cometiendo actividades irregulares. Y después una sucesión de pasos para, una vez identificado ese vuelo irregular, llevar adelante las tareas de persuadir que continúa haciendo esas actividades irregulares, que aterrice, de identificación, de comunicación con la aeronave y eventualmente ante la amenaza de agresiones por parte de un avión hostil, de que vaya a agredir a un avión de la Fuerza Aérea o que vaya a agredir instalaciones estratégicas del Uruguay, cuáles son los mecanismos para, en última instancia, llevar la persuasión, es decir, hacer disparos que persuada, y esa es una decisión que toma el ministro de Defensa, o en último caso la neutralización o derribo, que es una decisión que toma el presidente de la República con el ministro de Defensa. No solo el hecho de violar el espacio aéreo está prohibido a ser derribado. Bueno, una serie de mecanismos que llevan a que un vuelo, por ejemplo, pueda haberse no identificado, puede haber establecido el inicio de un vuelo sin haber establecido un plan de vuelo, y esas cosas se pueden corregir en el transcurso de las comunicaciones. Ahora, cuando usted encuentra un avión que no dio un plan de vuelo, que no quiere identificarse, o que lleva adelante actividades hostiles contra un avión de la Fuerza Aérea, ahí ya cambió la característica. Obviamente ya no es una distracción si no hay una voluntad de agresión y cometer notoriamente una actividad ilícita, un delito y algo muy grave. ¿Que haya firmado el protocolo significa que ya queda operativo entonces? Lo firmó recién, así que ahora son los trámites administrativos de publicación y todo ese tipo de situaciones de normas, pero lo acaba de firmar. De los casos más habituales, que es avionetas de narcotráfico, ¿cómo se va a actuar en esa manera si ya se sabe que está en una actividad ilícita? Bueno, cuando existe un avión que se identifica que se lo ubica, uno no puede, no responde a las comunicaciones, va un avión de la Fuerza Aérea, se pone al lado de él, trata de que se comunique, le pide que descienda, y este avión o busca hacer maniobras graves y hostiles contra el avión, o busca algún tipo de actividad que ponga en riesgo tanto a personal como a equipamiento o instalaciones, es una población, una instalación estratégica, en ese mecanismo, en ese momento es que se dispara el mecanismo en su última fase. Previamente hay la solicitud de descenso, incluso de transferencia a países vecinos si se encuentran en lugar de frontera. Ministro, ¿cuenta la Fuerza Aérea con los recursos necesarios? Bueno, ahí tenía la palabra entonces del ministro de Defensa, Javier García, hablando un poco de esta situación que, reitero, se planteaba desde el punto de vista de la ley de derribo vinculado a lo que fue la aprobación en el acuerdo ministerial, así se debe decir, entre el propio Javier García y la calle Pou el viernes pasado. Hacemos la pausa porque son 8:45 de la mañana. Seguimos con la información, decíamos, bueno, la torre ejecutiva normal número 1, podemos decir, fue donde se realizó la actividad vinculada a los acuerdos ministeriales. Ustedes escuchaban allí al ministro de Defensa, Javier García, donde estuvo la protesta también de la gente de los gimnasios que ustedes escuchaban. En la torre ejecutiva número 2, o el anexo de la torre ejecutiva, que ustedes saben, fue construido allí por la calle Liniers, por el ingreso con la calle Liniers, se realizó lo que fue la presentación del Verano Azul, con una característica muy importante. Hay que recordar que Verano Azul, y lo decía el intendente Enrique Dantía de Maldonado, se creó para dar seguridad, sobre todo vinculado al tema de la temporada desde el punto de vista de este juego de palabras, ¿no? El uniforme policial, el tema del verano también con el cielo azul, y un poco de dar seguridad para el trabajo, decía Dantía. Pero en este caso tiene un contexto distinto también porque por la situación del ámbito sanitario y de la presencia del COVID-19. El ministro de Turismo, Germán Cardoso, al respecto en la actividad decía lo siguiente. Haber tenido que recurrir al instrumento de hacer esta ceremonia en este lugar, en el día de hoy, la idea que habíamos manejado en una primera instancia con el señor Ministro del Interior era hacerlo público en los territorios, junto a los intendentes, en cada departamento y en cada lugar, situación que está por demás que clara que tuvimos que modificar para llegar a esta instancia del día de hoy. Decirles igualmente lo que hemos venido sosteniendo durante todo este tiempo, que si bien estamos muy atentos a lo que es naturalmente el avance de la pandemia y el gobierno ha tomado decisiones en cuanto a eso en las últimas horas, que tenemos fuertes expectativas puestas en tratar de incidir para mejorar los resultados, lo que no podemos dejar de hacer nunca es de planificar. Y en base a eso, como tenemos expectativas, es que se ha planificado una vez más la apuesta del Ministerio del Interior en lo que significa todos los operativos en coordinación con el Ministerio de Defensa, los operativos de seguridad en las playas, que serán efectivos en todos los departamentos de la costa. La seguridad es un bien fundamental a la hora de incidir en lo que es el resultado de las políticas de turismo. Más allá de que es una necesidad de la población, una de las necesidades básicas más importantes de la población en general, de nuestra sociedad, indudablemente cualquier persona, turista extranjero, una situación de normalidad, y por qué no también un nacional nuestro que toma la decisión de ir a vacacionar a algún lugar y a generar ingreso de divisas y movilidad del sector, a la hora de tomar la decisión a qué lugar va a ir, sin lugar a dudas, lo que está encima de la mesa siempre a la hora de medir y valorar son los índices de seguridad y que la seguridad esté garantizada. En esos términos, para nosotros es más que importante, en estas circunstancias de nueva normalidad, trabajar, coordinar. Nuestro ministerio se ha vuelto, a partir de marzo de este año, en un gran coordinador con las diferentes unidades del Estado, porque las necesidades, las problemáticas surgen y siempre, obviamente, más allá de que las competencias en muchos casos son de otras unidades del Estado, lo que es todo lo que regula la actividad del turismo y los servicios, la gente va al Ministerio de Turismo y pide las respuestas del Ministerio de Turismo. Y es, entonces, en base a esta realidad que permanentemente estamos coordinando y hablando con el Ministro del Interior, con el Ministro de Defensa, con los intendentes de los departamentos de la costa, en cada situación o ocasión que se hace necesaria e imprescindible esa coordinación que tienen que tener todas las unidades del Estado para que los servicios estén garantizados y brindados en los mejores términos posibles. El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, presente allí, también habló y después realizó una nota con los medios de comunicación. Una de las cosas que estuvo sobre la mesa es este operativo. Otro, algunas críticas que se han realizado en torno al tema de la situación carcelaria, que el propio ministro compartió. Dice, es claro que las cárceles en este momento, en la situación actual, no recuperan. El desafío es lograr que eso de alguna manera se pueda realizar. Habló también de la situación a nivel del crimen y sobre todo vinculado a la situación de seguridad pública. Hay o está pendiente todavía la posibilidad de que pueda realizarse una interpelación o no al propio Larrañaga, que se ha puesto un poco allí en duda a partir de la necesidad, considera desde el propio Frente Amplio, de que el planteo no se haga por ese lado, sino que se haga en este momento un planteo de crear una comisión especial de seguimiento del COVID-19, porque el tema sanitario en lo que es el Uruguay cobró más relevancia que el tema vinculado a la seguridad que traía el propio Larrañaga a esa modalidad de interpelación, herramienta legislativa. Eso es lo que estaba pensando el Frente Amplio, que reitero, todavía oficialmente no ha hecho el planteo. Veremos cuándo lo podrá hacer, porque supuestamente lo debía hacer en la jornada de mañana, y en la jornada de mañana, como hemos dicho, las actividades legislativas se han levantado. Veremos finalmente qué es lo que sucede ¿Y cuándo se hace planteo formal, en todo caso, de que se levante finalmente esa interpelación a la Larrañaga de la creación de esta comisión especial de seguimiento del COVID-19 para ver si se tienen los votos necesarios para crear esta comisión especial? Mientras tanto, Larrañaga, claro, Larrañaga dice: yo no tengo nada oficial, lo que yo estoy dispuesto a ir al Parlamento a defender mis políticas cuando el Parlamento así lo defina, pero estoy a lo que el Parlamento establezca. Si el Parlamento establece que hay interpelación, iré. Si el Parlamento establece que no hay interpelación, no iré. No quiere adelantar ninguna posición porque obviamente sabe que esto depende de los propios legisladores. Sobre los controles a nivel de playas este verano, el ministro del Interior, Larrañaga, decía lo siguiente. Bueno, es un despliegue importante de 2.200 efectivos que van a colaborar en todo lo que hace al verano azul, verano seguro, que cuenta también con el respaldo del Ministerio de Defensa, el Ministerio de Turismo, y las intendencias municipales, que son sumamente importantes en esta tarea. Hemos hecho esfuerzos también a partir de la Dirección Nacional de Bomberos en determinados cortafuegos que son importantes para la prevención de incendios, y también las intendencias han colaborado en esta materia. Y desde el punto de vista de policía caminera también tenemos una alta responsabilidad. El objetivo es cuidarnos, el objetivo es dar seguridad, pero también colaborar entre todos en lo que hace al tema de la pandemia que tanto preocupa a todos los uruguayos. Y en esa línea vamos a estar trabajando en este trabajo conjunto con las intendencias, básicamente Montevideo, Canelones, Rocha, Maldonado. También se van a desplegar esfuerzos hacia Colonia y San José. Pero originariamente el proyecto Verano Azul refiere a las intendencias de Montevideo, Canelones, Rocha y Maldonado. En la tarea referida a la pandemia, por respecto a las aglomeraciones, ¿se entiende necesario precisar un poco más cuándo se entiende que es una aglomeración, cuándo se entiende que es una actividad que no debería ser ejecutada por la gente? Mire, eso depende de cada situación. No es lo mismo un grupo de personas en una plaza chica que en la Rambla o en algún lugar más cerrado, obviamente. Pero en eso vamos a estar trabajando, buscando sobre la base de la exhortación, pero también con el trabajo de las intendencias, del Ministerio de Salud Pública, poder entender y comprender que entre todos podemos salir. Que aquí no se trata de una imposición, se trata de un deber ser que es imprescindible para mantener la condición sanitaria de todos los uruguayos. Ese es el esfuerzo en el que todos tenemos que poner el esfuerzo. Por eso agradecemos muy especialmente hoy la presencia de la intendenta de Montevideo, del intendente Canelones, de Rocha y Maldonado, porque son muy importantes en esta tarea, conjuntamente con Salud Pública, para poder llevar adelante este tipo de operaciones que tengan un verano seguro, pero también desde el punto de vista sanitario la mayor paz posible, porque es lo que de alguna forma puede conspirar contra la situación sanitaria de todos los uruguayos. Ministro, algún legislador oficialista ha planteado que hay que dar un paso más a la exhortación. ¿Usted piensa igual? Mire, siempre es posible dar un paso más. Pero para esto se requieren modificaciones legales. Y esto es imprescindible entenderlo. Hay disposiciones viejas vinculadas al Ministerio de Salud Pública que pueden habilitar intervenciones. Violación de disposiciones sanitarias que pueden ameritar desacato. Cierre de establecimientos comerciales, de bares o de restaurantes, sobre la base de legislación municipal. Pero también el gobierno quiere defender el derecho establecido en el artículo 38 de la Constitución Nacional, que es el derecho a reunión pacífica que tienen los ciudadanos. Y eso también tenemos que protegerlo, y es en lo que estamos y debemos estar todos. Yo creo que el cuidarnos, el evitar situaciones que puedan complicar más la situación de pandemia, el parar todo lo que refiere nada más ni nada menos que a situaciones de fiestas clandestinas o de aglomeraciones, es un imperativo y una obligación que impone la propia responsabilidad ciudadana. Es decir, hay algo más fuerte, más firme que el deber que cada uno tiene que cumplir. Es necesario que algo sea compulsivo, tremendamente obligatorio, como para reaccionar y darnos cuenta que en el estado, en el estatus sanitario que podamos mantener, nos va en buena medida la salud de la población. Ahí tenían entonces al ministro del Interior hablando también del tema del COVID-19. Las cifras siguen siendo altas. Todo desemboca en el 18. Recordamos que el 18 es la fecha tope para que el gobierno nuevamente dé cuenta de sus políticas a partir de lo que viene aplicando como medidas, que en principio en números no parece haber cambiado mucho. Es decir, lamentablemente, tanto en fallecimientos como también en cantidad de contagios, la situación, y sobre todo aquí en Montevideo, sigue en aumento. Así que veremos si el 18 aparece alguna novedad más en referencia a este tema de medidas, vinculada justamente a una temporada de verano que también allí la marcábamos con lo que fue la presentación del verano azul. Nos vamos, Gonzalo Isasmendi allí en los controles técnicos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.